Esto es Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando a lo largo y ancho de este planeta. ¿Será redondo? ¿Será plano? ¿Será? ¿Lo estarán cargando unos elefantes? ¿Quién sabe, no? Pero donde quiera que nos estén escuchando, gracias por darnos la oportunidad de estarnos escuchando. La verdad, nosotros se los agradecemos. Un servidor Claudio Ernesto Laguna le da la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Hasta tres horas de buen rock and roll que vamos a tener en esta emisión. Saludos a todas las señales que nos hacen el favor de abrirnos el espacio. La verdad, estamos bastante agradecidos. Y en estos momentos, bueno, donde transmitimos, siempre transmitimos en vivo los viernes de rock and roll, que nosotros aquí impusimos esta moda hace más de 30 años aquí en este ranchito que se llama Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país. Si usted tiene la curiosidad de dónde queda este mugre pueblo, bueno, métase ahí al Google y venga, busque Hermosillo, Sonora. Estamos hasta el norte, estamos frontera con el estado de Arizona en Estados Unidos. Estamos pegados aquí con nuestros parientes, pues tenemos algunos parientes, vecinos mejor dicho, gringos por allá, los estadounidenses o norteamericanos, que realmente así debe ser, norteamericanos. Porque todos somos americanos, estamos viviendo en el continente americano, así que todos somos americanos, así que déjense de cosas. Bien, aquí estamos en un viernes, y sobre todo un viernes especial, sobre todo para la gente. Pues yo también me clasifico dentro de, pues, de la gente que somos católicos, apostólicos y romanos, y nos educamos en eso, que fuimos a, de chamaco nos llevó nuestra familia, nuestra mamá, nos llevó al catecismo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, estos son los días santos: Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Pues los que estamos pues educados en esta religión católica, pues bueno, ahí estamos ahorita. Pues en algunos casos, pues rindiéndole pues honores pues a esto, por así decirlo, pues a estos días. En otras ocasiones, o en otros casos, mejor dicho, pues mucha gente estos días de asueto los toma para pues salir precisamente, son de vacaciones. En este caso tenemos aquí a una hora la playa, tenemos el mar, y pues bueno, hay mucha gente de aquí de la localidad, de donde estamos transmitiendo el programa, pues se va para allá, a estos centros turísticos, pues a pasar estos días de asueto, de vacaciones, desde el jueves, para pues estar ahí divirtiéndose, ¿sí? En otros casos, pues se van, pues igual, también a rendirle, pues también honores, pues por así decirlos, en cuestión de religiosa, pues a la misa, a la iglesia. En fin, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y las famosas procesiones, el Via Crucis, etcétera, etcétera, ¿no? Que pues aquí en México, bueno en ciertas regiones, en el caso del centro del país, allá en la Ciudad de México, sobre todo en Iztapalapa, que es una delegación o alcaldía en estos momentos, pues es una procesión muy famosa. De hecho, tan famosa es y tan arraigada está, que suma más de 2 millones de gente que van precisamente a ver esta procesión, pues, ¿no? De cuando Jesús, pues, es llevado, pues, a la crucifixión, pues, ¿no? Todo este proceso, pues, este calvario, como se le llama, pues, es cada Semana Santa, es vivido y recreado, pues, en esta alcaldía, allá en la Ciudad de México, en esta palapa muy famosa, tiene muchos años llevándose a cabo y tan famosa, como ya les comento, reúne en esta ocasión, se contabiliza más de 2 millones de personas viendo precisamente esta procesión de lo que es el Vía Crucis, de lo que es todo lo que conlleva esta, la culminación de la Semana Santa, como la conocemos, ¿sí? De la Pasión de Cristo. Pues bueno, pero nosotros cayó viernes, ¿sí? Como dijera Blue Devon, ¿eh? Es Viernes Santo. Y Santo le dije, pues claro, es viernes de Estación Rock. Ahí está. Para la gente que nos está escuchando en otros países, bueno, Santo y Blue Demon son nuestros superhéroes aquí en México. Y yo, la verdad, y aquí tengo mi camiseta, yo soy super fan de Blue Demon. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Aquí estamos, tenemos como siempre la primera hora de muy buena música que nos mandan todos los promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Y obviamente nos mandan cosas muy interesantes. La segunda hora vamos a tener, como siempre, dedicadas al rock y metal en español. Tenemos cosas muy interesantes. La verdad, tengo sorpresas. Uf, bueno, mejor se las voy a decir al final, cuando estemos ahí. Y cerrando, pues bueno, como siempre, nuestro compañero Mauro López nos trae ahí lo que está saliendo, lo nuevo del mainstream, lo comercial, lo internacional del cuanto al rock. De hecho, se trajo una rareza. Nunca habíamos puesto esta banda en los casi 4 años que tenemos, y es una banda súper, súper, súper tradicional, y es uno de los pioneros de lo que conocemos como el rock progresivo, Jethro Tull. Ustedes a lo mejor no les suena, ¿no? A lo mejor de la vieja guardia sabrán, ah, Jethro Tull, pero ¿cómo Jethro? Ah, ok. Bueno, Jethro Tull es el papá de los pollitos en cuanto al rock progresivo. Y pues bueno, Mauro ahorita lo trae para el cierre de este programa, ya que esté ahí, que se los platique, perdón. Y pues bueno, simplemente nomás le estoy adelantando lo que vamos a tener. Elisa C. Martin, esta gran cantante española, acaba de sacar su propio proyecto personal. El disco me lo mandó completito. Está buenísimo, recomendable. Y pues bueno, ahí vamos a tener otras cosas. Pero ahorita vamos, este programa es de música y de cotorreo. Así que vamos sobre música. Vamos con esta banda que nos manda Zack de Metal Devastation Promotion en este sonido, en Estados Unidos, On the Loose. Esta es una banda allá de también de Norteamérica. Y bueno, es cierto, son de Portugal. Ahí, así que vámonos con ellos. Está suave. Y ahorita seguimos platicando. Ya hablé bastante aquí para abrir este programa, el 202, este viernes 7 de abril de este 2023. Vámonos, estás escuchando Estación Rock. Pásatela muy suave donde quiera que te encuentres. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar tres muy buenas bandas que nos acaban de enviar. Y en este caso, bueno, le dedicamos aquí la primera hora a Zach de Metal Devastation Promotion, que pues nos manda bastante material de lo que él está manejando. Y bueno, en esta ocasión, pues abrimos con On the Loose. Así se llama la banda, On the Loose. Es una banda de Doom, de Hard Rock, de ellos. Ellos están, pues bueno, también promocionando pues también su material interesante. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar a Heart of Dead Ashes, es el tema con el que abrimos este programa. Después escuchamos a Misophonia, Still Feel As Blind, también es una banda de Dark Symphonic, o como ellos, hay muchos géneros, pues, ¿no? O subgéneros. Y la verdad es que también está bastante interesante pues lo que nos estamos escuchando en estos momentos. Esta es una banda del Reino Unido, Misophonia, y acabamos de terminar de escuchar a Greybeard, Hall of the Ghouls, o the Gods, el salón, pues, ¿no?, de los dioses. Este es una banda canadiense allá de Quebec. Y también nos hizo llegar todo esto Zach de Metal Devastation Radio. Pues también ahí estamos pues dándole pues ahí obviamente pues la cobertura, porque la verdad es que nos manda mucho material, y a veces escogemos uno o dos porque tenemos otros promotores que también pues les damos la oportunidad de que también se escuchen también sus bandas. Pero en esta ocasión dije, bueno, vamos a darle la opción a Zach para escuchar todo lo que nos manda. Entonces, al menos en esta primera hora, pues se lo vamos a dedicar a Metal Devastation Promotion. Él también tiene pues ahí su propia radio allá. Ahí búsquenlo en sus redes sociales como MEDPR, y ahí lo van a encontrar. Así que pues interesante, están suaves estas buenas bandas. Y bueno, ahorita vamos a seguir escuchando muy buena música. La verdad es que estamos nosotros encantados de estar ahí transmitiendo viernes a viernes. No le hemos fallado, y pues como ya les comenté, este viernes pues es un viernes especial, sobre todo para todos los que profesan la religión católica, porque si viene siendo un viernes santo, y en este caso pues llega uno de los más santos de aquí, ¿sí? Mauro López viene para acá, viene santo, yo vengo aquí como Blue Demon. Y pues bueno, ahí está, ahorita vamos a platicar ahí lo que trae entre manos. Así que vámonos ahorita con más música. Vamos a escuchar a Edge of Fire, también es una banda interesante. Ellos son de Estados Unidos. Ahorita me meto rapidito aquí a nuestras redes sociales, sobre todo para ver pues qué es lo que trae Age of Fire. También acaba de sacar pues Truck of the Tempest, es un EP de metal. Ellos son de Charlottesville, de Virginia, allá en Estados Unidos. Esto es una banda que ya está veterana, se formó allá en el sur de la Florida en 1988, así que pues ya tienen pues bastante camino recorrido. Así que vámonos con ellos para estar escuchando más aquí de esta primera hora, de todos los que los promotores nos mandan esas bandas, y lo interesante es para conocer qué es lo nuevo que está saliendo, y sobre todo estas nuevas bandas que están tratando de hacer pues hacerse de un nombre dentro de la escena del rock y metal a nivel internacional. Así que vamos con Age of Fire, Children of the Night, un tema que es muy parecido pues al que tiene en su momento Black Sabbath, pero no es el cover. For the dead move swift at night. Be strong. sense your fear and your fright. Gliding on the mist, howling at the moon. We can't, no escape. Screaming into the void. Beware the children of the night. They're coming. Beware the children of the night. They're calling. Beware the children of the night. They'll find you. Beware the children of the night. They'll hunt you down. Yeah. Saludos desde Suecia. Soy Leo, guitarrista y vocalista en la banda Catholic. Quería decirles que pueden escuchar nuestro nuevo tema Of You en anticipación de nuestro disco que viene el 5 de mayo aquí en Estación Rock. Un fuerte abrazo a todos y siguen escuchando Estación Rock. ¡Uah! Yeah. Esto se acaba. Ok, espérame, te digo, pues, hay que operar, pues, sí, pues, sí, te digo. Pues, la Pepsi. Sí, pues, te digo, pues, bueno, en el que sí, te estoy diciendo, pues, el caso estaba ahorita que estaba platicando con esta banda de Catholic, es que ellos dos, los dos músicos, son de origen chileno, uno nació allá, pero sus papás son de origen chileno. Aquí lo interesante, y ya he platicado con ellos, porque a pesar de que se fueron a muy corta edad y uno nació allá, habla muy bien el español. Entonces hablo muy bien el español. Entonces, esto lo saco a colación porque aquí localmente, o sea, tropicalmente, sí, tropicalizar el asunto, hay mucha gente de México que por situaciones económicas, por situaciones de muchos problemas, tuvieron que emigrar, pues, ¿no?, hacia los Estados Unidos, sí, y allá hicieron pues su vida, ¿no? E incluso tuvieron pues familia que nacieron allá, o sea, son norteamericanos de padres mexicanos, pero no hablan nada español. O sea, se olvidaron de las raíces. Yo tengo mi teoría. Entonces, de cómo, de por qué sean las cosas. Sí. Entonces, porque a mí me llama mucho la atención eso, al menos aquí en la localidad, sabemos que ustedes lo conocen, Felipe Mauro, que por ejemplo hay una comunidad de chinos, sí, ¿sí?, aquí. Entonces, que ellos, precisamente por su origen, ellos se juntan entre ellos, uh-huh, pues no, es como un club de ellos, de puros, sí, origen chino y nomás. Pues, ¿no? Y hablan entre ellos, hablan su idioma, hablan chino, pues, ¿no? Entonces, pero hablan español. Entonces, en la cotidianidad, pues, de aquí, en sus negocios, en su vida diaria, en su interacción con el resto de la gente, pues ellos hablan español, pero en su comunidad entre ellos, o sea, hablan chino y practican su cultura, pues, ¿no? O sea, no la han perdido, pues, ¿no? Sí, igual, claro, hay una comunidad de españoles, etcétera, etcétera, aquí, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros no estamos invitados ahí, ¿no? Porque pues son ellos, ¿no? Entonces, pero a mí me da mucho la atención porque, o sea, cómo los mexicanos que se van a Estados Unidos no hacen eso. O sea, se les olvidan sus raíces, se les olvida incluso hasta el idioma, ¿sí? Entonces, sí, yo pienso que no es que sea cultural, más bien es educativo. Yo creo que sí lo hay. O sea, yo recuerdo que en la universidad había un movimiento allá en la Universidad de Phoenix, bueno, un grupo de ahí de la Universidad de Phoenix, la ASU de Arizona, que se llamaba. Pues son dos, la Estatal de Arizona y la Universidad de Arizona. Sí, la ASU, bueno, la Arizona State University. Ok, la estatal. Sí, y le llamaban MECHA, Movimiento Estudiantil Chicano Americano, y de vez en cuando venían y teníamos reuniones aquí con estudiantes de aquí en la Unison, y sí estaban como organizados, pues, por lo menos los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Ya la comunidad en general no sabría decir si de chicanos, ¿sí?, esté organizada así de esa manera. Pero en general, yo siento que, o sea, el mexicano que va, para mí es un reflejo, ¿no? Sí. O sea, la gente que se va de aquí, que por lo regular es gente que no tuvo muchas oportunidades, uh-huh, mucho menos de educación, batalló aquí en este país para llevarse la comida a la boca y, sí, busca, pues, ¿no? Se va para allá. Entonces ahí obviamente le empieza a ir bien, pero esa falta de esa educación ahí, uno es un factor. Sí. Dos, yo siento, es mi opinión personal, reniegan de esto. O sea, es decir, porque tuvieron que irse. Porque si tuvieron que irse, no están a gusto aquí. Y dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero estar en México, o sea, me trataron mal, o sea, viví mal y la pasé mal, entonces si simplemente... Quieres, claro, que yo te dé un testimonio. Tengo primos, o sea, ya, no sé si el nivel no está muy alto, güey. Claudio, Mauro, Luis, tengo algunos tíos yo allá en Estados Unidos que ellos se fueron y estuvieron, han estado allá y obviamente ellos no se van a venir, ya hicieron vida allá en Estados Unidos. El problema no son ellos, son los hijos y los nietos ya, porque ellos no se creen mexicanos. Y les dices, y madre, yo nací aquí, yo soy americano, te guste o no. Yo aquí estudié, aquí me gradué de la universidad. Sí, pero los papás... O sea, de hecho, ni español hablan, ¿eh? Por eso, pero también ahí la cuestión es que, o sea, los papás son los que no hicieron eso. ¿Sí? O sea, de inculcarle las raíces. Es lo que estoy ahorita comentando con esta banda de Catholic. ¿Sí? O sea, se fue a los 2-3 años. Papá chileno, se lo llevan allá al chamaco. O sea, ¿qué era lo más fácil? Aprendes el idioma, vives allá, te olvidas de tus raíces y todo eso. Pero no hicieron eso. Entonces, él sigue y es más, a pesar de que él toda su vida, o sea, la ha hecho allá en Suecia, habla español y él dice, yo me siento chileno. Y voy a Chile y, o sea, cuando tengo oportunidad voy para allá a la chingada. A pesar de que toda su vida, o sea, y él y su primo que nació allá, o sea, no es chileno, es sueco, porque nació en Suecia. No, y de hecho, nomás para cerrar el comentario, se dice, tú le preguntas a un norteamericano, ¿qué opina un mexicano? No, pues sí, dice, los señores, los más mayores, ellos vinieron a trabajar, pero los hijos y los nietos, estos se creen iguales que nosotros, ¿eh? Con todo el derecho del mundo. Y ese es el problema que de racismo que hay ahorita en Estados Unidos, de que, pues sí, eres ingeniero, pero eres mexicano. Y por eso, ya no más por el color de piel, ya te quieren, pues, hacerte un lado. Te digo, porque yo lo he visto muy cerca, eso con familiares míos. No sé, digo, todavía en pleno siglo 21. Es cultural y es educativo. Sí, también. O sea, los mismos papás, precisamente. Y yo no los justifico, pero sí les doy cierta razón. Sí. De que esos padres que fueron, o sea, salieron, hay que decirlo, salieron huyendo de este país porque no les daban las condiciones. Buscaron una mejor oportunidad. Buscaron una mejor oportunidad. O sea, si alcanzaron a terminar la primaria, eso, o sea, ya es un logro. Pues, ¿no? Sí. Entonces, su referencia, o sea, la cuestión educativa de poderle, a ver, ¿qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Cómo le vas a transmitir? O sea, más que el trabajo, ¿y qué haces? Pues, ¿no? Entonces, en ese momento yo siento que ahí, en ese sentido, se ha perdido mucho. Pues. Entonces, sí. Lo de las nuevas generaciones ahorita, por eso se sienten, ah, es que yo soy americano. Bueno, sí, yo también soy americano, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, vivo en el continente americano. O sea, un argentino es americano, un chileno es americano, un brasileño es americano, pues, ¿sí? Todos somos americanos, pues. O sea, ¿sí? ¿por qué los norteamericanos se apropian del nombre? Pues, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es norteamericano. Pero también hay otro detalle, o sea, chicanos, o sea, los mexicanos, hijos de padres mexicanos nacidos allá, también sufren una discriminación, pues, o sea, por el hecho de no ser norteamericanos también. Sí. Entonces, ¿cómo pueden ellos considerarse tanto, tener tanto amor a eso si están siendo retirados? Volvemos, están en un limbo, pues, o sea, ni allá los quieren, ni aquí tampoco los quieren, pues, por lo mismo, pues, o sea, ellos se creen algo que ni allá los están aceptando y aquí vienen a darse como, espérame, yo soy americano, espera, ¿de dónde? Pues, si te estoy viendo el penacho, pues, en la cabeza. Y luego también, cuando vienen para acá de visita, llegan con sus familiares aquí y los familiares le dicen, ah, tú no eres mexicano. Sí. Entonces, ni aquí ni allá. Pues. Oye, ¿dónde vives? Sí, no quiero ser cruel, pero ¿a poco no es cierto cuando vienen de allá hasta se creen? Sí, pues. Vienen bien alzados. O sea, con su chillenona nueva y su forona. Oye, ¿dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo en North Carolina. Sí, en Scottsdale. Y luego los niños. Junior, come here. Dime si no. Dígame, niéguenmelo.

Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama Wedding God. I Don't Care, es una banda francesa que, pues bueno, ya tenemos ahí pendiente pues de programar. Y bueno, anteriormente hemos escuchado a Crown Shard, también Making Has File. Esta es una banda también de power metal italiana. Y hablando de power metal, pues ahí subimos un video y lo compartimos. La banda de Yeus le abrió a Elubite allá, fue a Monterrey. Y bueno, estamos viendo el video y nuestra, pues ahí conocida, pues ahí viene, o sea, Brenda Santa Cruz, o sea, aquí talento local, pues bueno, que es la vocalista, volvió otra vez a lo, ya platicamos aquí hace unos programas, con Salvador Yeus, que es el líder de la banda, allá directamente en Tijuana, ya nos aclaró todo el punto. Y pues bueno, estaba viendo el video y la verdad, bueno, o sea, muy buena presencia, o sea, muy buena puesta en escena, la verdad que la raza se prendió. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que estuvo muy bien en ese evento, pero lo malo, el pretito de arroz que al siguiente día no pudieron tocar. Sí, es lo que estaba comentando Brenda ahí en sus redes sociales, ahí la seguimos también, de que, y también se me hizo mala onda, no sé si sea parte de la banda de Lubite o de los mismos organizadores, de que en el caso de Monterrey no les dieron la oportunidad de hacer el check sound, pues, porque no, ahí está, y ya háganlo como quieran, y no, espera, no, o sea, ¿cómo? Entonces, prácticamente se subieron sin checar nada, pero pues obviamente que ahí se mostró pues la calidad y el profesionalismo de la banda. Y ahí le comenté a Brenda, le dije, pues qué mala onda de la banda, ¿no? Que, o sea, que saben, pues si fueron ellos, pues qué mala onda, le digo, porque, o sea, hay que entender que pues todas las bandas empezaron de abajo, pues. En algún momento le abrieron a alguien, en algún momento telonearon a alguien, en algún momento estuvieron batallando, tocando. Y si ya estás ahí arriba, o sea, por humildad deben entender eso, pues, de que la banda telonera, pues darle también las facilidades para que, pues, que ellos también se presenten, pues, ¿no? Sí, entonces, pero desgraciadamente eso no pasa, tío. Sí, entonces a mí dije, ah, qué raro, pues, o sea, estás hablando, mira, de eso. Mira, no sé si te acuerdas, Claudio, cuando fue la presentación, tú estuviste ahí, te estoy hablando de cuando fueron a ver Ángeles del Infierno. Ahí, mango, que Héctor me contó varias bronquitas que tuvieron con Ángeles del Infierno. Hubo rozones ahí, no con la banda, sino con el manager de ellos, el encargado ahí de la banda. Y pues, no sé, sí, yo tengo la grabación esa, fíjate, yo me acuerdo que estaban tocando Cafra, güey, y de repente le subían a la música el sonido de Ángeles del Infierno. Se escuchaba ahí, y, oye, pues estás interrumpiendo una presentación, güey, está tocando una banda, y de repente me acuerdo que pusieron Kiss Time My Heart de Motley Crue, güey, le subieron. Y Cafra no dio ahí y luego ya le bajaban. Pero fue algunas veces, te digo. Envidia, celo profesional, ¿cómo le puedes decir a eso? Te digo, porque entonces, si ves que el show te lo está ganando la banda abridora, pues qué chiste. No, ¿para qué chingo los invitan? Pues. Bueno, a eso iba. ¿Para qué? O sea, ¿para qué invitas una banda que te va a abrir? Mejor toca tú solo, pues. Y déjate de cosas, pues. O sea, si te crees tan vasto como que tú solo vas a poder. Pues aviéntatela tú solo, pues no hay bronca, pues. Pero si vas a invitar o van a tener ahí otras dos, una o dos bandas que te van a abrir, pues por lo menos, o sea, dale las facilidades para que toquen, pues, ¿no? Si fue así, qué mala onda. Sí, no. No sería problemas técnicos. Pues se dice, lo que dice Brenda es que hubo un cambio de sede del concierto. Y pues que en el trayecto perdieron muchas horas. Ah, okay. Y pues que la banda abridora, pues obviamente no iba a hacer prueba de sonido y no lo dejaron tocar porque ya no hubo tiempo, pues. Sí, no hubo tiempo para ajustar todo. No hubo tiempo. Bueno, ¿qué pasó con Sepultura, pues? ¿Sí? O sea, andábamos buscando la manera, o sea, de acercarnos con ellos, entrevistas, de hacer comunicaciones y todo eso. Y, o sea, ¿quién nos estaba bloqueando, pues? Nadie. O sea, los que supuestamente pues están organizando todo eso, ¿no? Sí. O sea, por eso a veces nadie, o sea, yo lo digo, por eso nadie los quiere, a veces los de Washington DF, pues, porque, o sea, y porque, o sea, traen unos moditos pues que no ayudan, pues. Entonces, ahí, eso también, pues, como tú dices, ¿no? A veces la gente que no tiene nada que ver ahí son los que te bloquean, pues, ¿no? Sí, te digo, qué triste, te digo. Pero pues, si a esas vamos, si ya vieron que Pufá por ahí, si yo no quiero pensar eso. Pero pues Yeos trae con qué y ya lo demostraron. Ya lo demostró, pues. Ahí está. Bandona, sí. Muy bien. Y la verdad que bueno por eso. Bien, vámonos. Ahí vamos a cerrar la primera hora para entrar con lo en el español. Vámonos con Forever Broken de Estados Unidos. Y primeramente abrimos con Leather, también de una banda de Estados Unidos. Con las dos bandas nos manda Zach de Metal Devastation Radio. We Are the Chosen. Con ellos abrimos. Nación Rock. Nos van a correr a la chingada, o sea, nos van a eliminar. La, o sea, es Skynet, ya está. No, es que aquí está, ya está a la vuelta de la esquina. La gente que nos está en Facebook nos está escuchando. Crecer al monstruo, y cuando crezca el monstruo no lo van a poder controlar. Ese es el problema. No, están dejando crecer al monstruo. Recuerda también que hay un principio de no atacar al ser humano, ¿no? Pero cuántas, pues sí, pero cuántas, o sea, ahí está, Yo Robot, pues. Sí, exactamente. O sea, con Will Smith, pues era lo mismo, pues, ¿no? Hasta que la misma inteligencia artificial dijo, ¿sabes qué? Los seres humanos son los hijos de la chingada. Y vamos a independizarnos. Pues vamos a independizarnos. Y igual en Matrix también pasó lo mismo. Y Matrix también. No, la verdad yo lo estaba usando y la verdad me tiene sorprendido. Digo, ahora me pregunto yo, si hubiéramos tenido toda esa tecnología cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, digo, ahora los chamacos, digo, los que no estudian pues son chingaderas. Digo, si no estudias, todo está en el internet. Todo está ahí. Sí, pero bueno. Digo, okay. Obviamente hay cosas que tú tienes que razonar, pensarte, sí, digo, analizar. Pero, por ejemplo, una tarea de ciencias sociales que te piden la historia de México, ahí viene resumida, viene de todo. Digo, preguntas por cualquier cosa y ahí viene. Sí. Mira, bueno, obviamente no vienen personas, digo, pero si preguntas la biografía de Miguel Hidalgo, te la pone. Lo que le preguntes en cuestión de historia, ahí está. ¿Sí? O sea, todo está al alcance de una computadora, de un clic, ¿no? De un botón. Sí, aquí el detalle es que lo tienes tan fácil que no lo aprovechas, pues. Pues sí. No lo aprovechas, o sea, lamentablemente, si nos están escuchando en otros países, que nos están escuchando en otros países, no sé cómo sea su realidad, a la de México, pero las nuevas generaciones, con todo este avance tecnológico, con toda esta facilidad que tiene de información, están más ignorantes, chamacos. O sea, yo no entiendo. Es que también es el copy paste, ¿no? O sea, encuentras una información, sí, la imprimes, la entregas, o sea, y no la lees. No razonan nada. No piensas, sí, pues, no. O sea, nada, pues simplemente no. Copy paste, pues, ¿no? O sea, sí, exactamente. O sea, y eso es lo que. Y vivir la inmediatez, pues, ¿no? O sea, uh-huh. Yo en su momento, di clases, fui maestro, uh-huh, en un momento dado. Y me di cuenta de eso, ¿no? Que simplemente era una pregunta básica, no básica, simple, ¿no? Una pregunta que le decía, a ver, ¿cuántos años tienes? No, pues 18. Ah, muy bien, ¿verdad? A ver, ¿te imaginas cuando tengas 30 años? ¿Qué vas a hacer cuando tengas 30 años? A ver, ¿te imaginas? ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer en el futuro? No tienen ni la más remota idea, pues, o sea, no de lo que van a hacer ni siquiera mañana, pues. Entonces, y eso a mí se me hizo muy delicado, pues, de que ni siquiera tengas un plan a futuro, pues, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, pues, o sea, oye, estoy jugando béisbol en ligas pequeñas, ¿y qué quieres hacer? No, pues quiero ir a grandes ligas. Bueno, ya de perdida traes alguna idea, pues, cuando seas grande, pues. Pero estás hablando ya de jóvenes de que van a entrar, ya estás en la universidad y todo eso. Ya estás viejo para algo así. Y que no tengas ni una remota idea de qué, o sea, cómo te imaginas a 10 años más adelante, pues está, a mí se me hizo muy, muy delicado el problema, pues, ¿no? Entonces ahorita yo siento que es problema. Pregunta, ¿la inteligencia artificial va a dejar mucha gente sin trabajo? ¿Cómo la ves? Ese es uno de los principales temores que están manejando en este momento. Es que ya está dejando, pues, o sea, todas las fábricas, las grandes fábricas, plantas, ya están metiendo robots. Hace mucho que están trabajando, sí, robots en tiempo, la producción. Entonces ya esos robots que se ponen a soldar, que se ponen a armar y todo eso más, entonces ya están dejando gente. Oye, pues estaba viendo que en China ya hay taxis que ya no traen chofer. Tú lo programas. Sí, lleva, como los. Llévame tal parte y ahí agarra para. Sí, los prototipos que llegaron, que los estuvieron suspendidos un poco de tiempo porque hubo un accidente por ahí, ¿no? Que hubo una muerte. Pero es para perfeccionarlo y que vuelvan otra vez a arrancar. Aquí en México existe un Oxxo que no existe una sola persona ahí atendiéndolo. Pues de hecho, ya en las tiendas, ya me tocó ver Walmart, por cierto, ya YouTube. Sí, no, pero ahí hay gente que te está. Y ya no hay cajero. Hay gente que te está asesorando ahí. Ahí en México, ya existen otros países. Pero aquí en México existe un Oxxo donde no existe, no hay ni una sola persona. Tú vas y entras, tomas todo, pagas y... Sí. Y luego te quieres y te quieres meter algo por aquí. ¡Eítale! Así. Sí, porque bueno, como buenos mexicanos nos encanta también la chingadera, pues, ¿no? Sí, ya me tocó verlo. Me tocó verlo en Nogales, Arizona. Así. Walmart ya no tiene ya no tiene cajeras humanas. Ya tú llegas, obviamente empiezas escaneas y hay otro que te lo brincas y salías. Pero ya en la salida ya te revisan el ticket. Te chican el ticket. Sí, revisan el porque ticket. Estuvo pasando eso. Se estaba perdiendo algunas mercancías y fue un mexicano que hizo eso. Pero, sí, se supo. Sí, pues bueno. A final de cuentas, o sea, hay que decirlo, pues. O sea, como mexicanos a veces la cagamos y la cagamos bien gacho, pues, ¿no? Pues sí. Digo, y bien gacho la cagamos. Te digo, pero oye, yo volviendo al tema, pues qué suave la tecnología. Digo, hay carros que ya se conducen solos. Sí. Digo, pues la inteligencia artificial como tal, que pues que te va a ayudar mucho para ciertas cosas. Te digo, a mí en lo personal me encanta todo esto, pero la preocupación es esa de que va a generar desempleo. Se dice que va a haber robots policías, ya no va a haber, bueno, en un lapso de unos 10, 15 años. ¿Robocop? Sí, ahorita todavía no, pero ya se está trabajando para que en un futuro esté eso. O sea, qué hueva, ¿no? El robot. O sea, realmente vi el meme y dije, sí es cierto, dije, no había pensado en esa... En esa situación. Uh-huh. O sea, Robocop era un policía, un ser humano, pues que murió en un atentado, pues, ¿no? Tras un ataque. Le dio un ataque, ¿no? Entonces, te reviven. ¿Para que siga chambeando? Pues sí. O sea, chingada, hija, pues. Sí, de hecho hay unos memes, ¿no? Que sacaron donde dice, si crees que te está yendo mal en la vida, piensa, o sea, en él que lo revivieron para que siguiera para trabajando. Para que siga trabajando, pues. Y o sea, y toda parte, o sea, más negreado, pues, o sea, más jodido, pues. Todavía le exigían más. Pues. O sea, ¿por qué? Porque era una máquina, pues ya le pagas, pues. Pero bueno, aquí, bueno, vamos a suponer que ya en los retenes. O sea, ¿qué vas a comer? Pues no, pues no trae hambre, pues. ¿Qué quieres? Pues no sé, a lo mejor se toma, que no sé, un litro de Cocoa State, pues no sé, chingado. No, pues, y ¿no? Le daban como una especie de, como de Gerber, ¿no? Así, una pasta, así que no se veía muy... O sea, aceite, pues, ¿qué chingas? Una máquina. Un lubricado. Pues. Un lubricado, un litro de Cocoa State. Un topo, Castrol, así. Castrol, pues, la sangre nueva para tu motor, pues no, la chingada. No, pero vamos a suponer, bueno, que ya te detenga un policía robot. Sí. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo estás? Pues aquí, ¿cómo andas? Echándote la lámpara en la cara, ya. Sí. No, pues aquí nos echamos aquí una. No, ¿cuánto? Y eso te va a costar tantos bitcoins. Así, sí, ¿no? No, pues no traigo. Piensa que saco una terminal acá. Sí. Aquí traigo, órale. No, sí, con bitcoins, así una transferencia. Sí, con transferencia, con código QR y todo ese rollo. Es que es lo que le falta a estos hijos de su reverenda. O sea, traer una terminal, güey. No, y no la terminal de ahorita. Ya sabes que ya no es nueva. Que se pone así encima nada más la terminal. No, la que esas, las murecitas que para que... Esas, click, ¿cómo click, se llama? Click, eso, pues. Ya lo traen aquí, órale, métele la tarjeta, pues. ¿Cuánto le vas a echar? ¿Cuánto vas a cooperar? Porque si no estás escuchando en otros países, aquí, hijos de su chingada. No. En fin. México, lindo y querido. Vámonos con música. Vámonos ahí hasta España. Vamos a escuchar ahí muchas bandas, muy buenas bandas. Minos y Son on Broken Souls. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar dos muy buenas bandas españolas. Y bueno, Minos y Songs of Broken Souls. Escuchemos con Hole. Y pues bueno, vámonos rápidamente. Y vamos a escuchar a Elisa C. Martin. La cantante ex Dark Moor. La verdad es que... estaba retirada, ¿eh? Regresó. Sí, regresó con un disco solista. Nos los mandó esta disquera de Malditos Records. Nos pusimos en contacto con ella a través de sus cuentas de Instagram. Maldito, nos, ahí está del alma. Ahí está del alma. Vamos pues. Sí, le voy a pedir a Javier, que es el de prensa de ahí de Maldito, para que pues nos los ponga de pechito, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver esto. Pero en el caso de Elisa. Nos pusimos en contacto con ella. Dije, pues a ver si nos hace caso. No, la verdad es que bien alivianada, bien buena onda. La verdad, platicamos con ellos. La tenemos por WhatsApp y platicamos y todo eso. Ya le dije, oye, ya sé dónde te ubiqué. El cover de Dio que sacaste con Rosana Restrepo también, otra buena amiga que tenemos ahí en Colombia. Oye, si nos vamos más para atrás, ella ha hecho covers de Halloween, ha hecho, cantó también, estuvo de cantante invitada en Lujuria, cantó algunos temas con Lujuria. Sí, sí, sí. Es una cantante muy respetada. Entonces, es una cantante que tiene presencia, o sea, se respeta en la escena. Es, la verdad es que yo cuando, o sea, me peló. Dije, ah, la mira, torre. Yo te lo voy a decir así. No manches. Te lo voy a decir de esta manera. En España ha habido cantantes, Azucena, que es, mis respetos para la muchacha, que ya, bueno, desgraciadamente ya no se encuentra con nosotros. Y en segundo lugar es ella, Elisa. Órale. Porque Elisa hace muchos años que canta, ella canta desde los 90s y pues, se retiró y se dedicó más a la pintura. Y parece que regresó, alguien la convenció. Ha habido muchos regresos, pues salió pues otra vez Ramón Laje, el ex Avalanche, que anda con Del Alma. Con Del Alma, está que, pegando. Sí, que le está yendo muy bien. Y Claudio, pues, de una vez, velo, hay que ir viendo con un maldito ahí. Así es. Pero ahorita vamos a escuchar uno de los temas. El disco está recomendable, ya lo escuché todo. Está imperdible, o sea, cualquier rola es buena. No, está en inglés. Y este tema que escuchamos, pues bueno, tenemos que escoger uno, no podemos traer todo. Pero aquí está, y le dije a Elisa, oye Elisa, ¿qué onda? ¿Nos puedes mandar un saludo? Sí, cómo no, ahí están nuestras redes sociales. Y pues bueno, aquí está, Elisa C. Martin, una tremenda cantante. Hola amigos, soy Elisa de Martín desde España y estoy aquí para presentaros el tema que vais a escuchar a continuación. Se llama The Winner y está incluido en mi último disco, Nothing Without Pain, el cual ya está a la venta y espero que os guste un montón. Os mando un beso muy grande a todos los oyentes de Estación Rock en México. Y os dejo con The Winner. Ahí estamos escuchando a Elisa C. Martin, la verdad, muy buena voz, muy buena banda, muy buenas hechuras, y la verdad, esto es uno de los temas que vienen en su disco solista, su primer disco ya como solista. Ya ahorita Joel pues ya comentó que fue parte de la banda de Dartmoor y otras bandas donde en Lujuria estuvo invitada también de la, y pues bueno, ahí está El Poder del Deseo, se llamaba el álbum donde participó ahí. Entonces, y ahí está, y la verdad es que ya platicando con ella pues se ve muy alineada, muy accesible, muy alineada, y pues vamos a buscar una entrevista con ella para platicar de su trayectoria, porque realmente vale la pena rescatarla, pues, ¿no? Entonces, saber y conocer de esta gran cantante española. Pues bueno, vámonos con rápidamente con otra banda que nos hizo llegar su material a través de nuestro correo estacionrocksonora@gmail.com. Esto lo hizo precisamente, y lo volvemos a reiterar, este es nuestro correo estacionrocksonora@gmail.com, estacionrocksonora@gmail.com. si tienes una banda, conoces una banda, anda buscando un espacio, un foro donde darse a conocer, mándanos el material. Esto es lo que acaba de hacer precisamente en esta semana. Nos pusimos en contacto con esta banda colombiana que se llama Su Madre. A Su Madre, pues. A su madre. Y la verdad es una muy buena banda de punk rock de allá. Traen, pues, bien contestatarios. Y bueno, ahí está el saludo que nos mandan ahí en nuestras redes sociales. Aquí lo vamos a poner. Y bueno, están estrenando este nuevo tema junto con el video que acaba de salir esta semana, y se llama Dinamita en mi Funeral. O sea que muy intensos. Vámonos con Su Madre, pues, aquí en Estación Rock. Hola amigos de Estación Rock México, mi nombre es Cassandra Garavito, yo soy guitarrista en la banda Su Madre de Bogotá, Colombia. Nosotros los queremos invitar a que escuchen nuestra nueva canción Dinamita en mi Funeral, un grito de inconformidad creado en la pandemia acerca de nuestro desagrado con la cultura de la extinción promovida por los medios de comunicación, por la ciencia, por la religión. Nosotros le dedicamos esta canción a todos aquellos que no tienen miedo de morir porque viven día a día su vida con intensidad. Un abrazo muy grande. Nosotros no tenemos miedo, siempre hemos soñado. Su mecha, pues bueno. Ahí está, esta es una muy buena banda, ya son de Bogotá, de punk rock, muy contestatarios, como buen punkoso que debe ser. Y pues bueno, ahí estamos, ahí está, la verdad es que bienvenidos a la programación de Estación Rock. Muy buena propuesta, es una banda que tiene ya 10 años ahí funcionando, rodando por allá en la escena de Colombia. Y la verdad es que nos siguen mandando material de allá, y hemos comentado mucho. Sobre todo de, en el caso cuando hicimos la entrevista con Tenebraron, que acaba de sacar el disco. La escena de Colombia está muy bien. Le acabo de preguntar a ella de Tenebraron, porque acaba de sacar el disco y están diciendo, oye, pues aquí está y todo. Y dije, oye, ¿cuánto me sale que me lo mandes para acá? Entonces está el disco, sacaron un disco, pero físico, como LP, como de antes, ochentero, ¿sí? Con todo y todo, es muy vinil. Padre. Vinil. Entonces, vamos a hacerlo para. Le pregunté, pues no. Para ver si nos lo puede mandar, cuánto sale ya con envío y todo eso, ¿no? Entonces, estamos en eso. Vamos a ver si. Porque ya esos son materiales de colección. O sea, claro. Aquí no va a haber. Entonces, vamos a ver si nos puede. Si podemos hacernos del material. ¿Cómo que sí que enviaron aquella banda? ¿Te acuerdas que tardó meses en llegar? Ah, es cierto. Ardós. ¿Cuánto tardó en llegar? Tardó como 3 meses. Tres meses. Lo que pasa es que lo mandó de Venezuela. Él vivía en Houston, ahí en Estados Unidos, con su esposa. De ahí lo mandaron pensando de que, bueno, pues aquí Estados Unidos está en corto, pues va a llegar. Sí, pero no pasa por frontera. Pues pasó por frontera y luego con Estados Unidos, que andan todos psicóticos. Como dicen, pasó por aduana y ahí se quedó un rato. Entonces, sí, pues ahí luego se vio que abrieron el paquete, abrieron el disco. Claro. Entonces ya vieron todo el tema. Entonces entregaron una cosa. Viene quebrada la caja y todo eso. Entonces dije, esto ya sé quién fue, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, ni modo, está bien. Pero llego. Se oye bien, y aquí está. Y es el único disco que hay en México. Yo lo tengo. En Estación Rock. Y aquí en Estación Rock. Y vamos. Oye, bueno, vámonos con otra banda interesante. Déjame ver, aquí está. Ya escuchamos ahí a su madre. Vámonos con Tacuara. Fíjate, este tema se llama La Cosecha, es un EP, es una banda de punk rock de Argentina, también está interesante, me llamó la atención el nombre. De hecho ya les dije que vamos a hacer esto, vamos a investigar y entrevistarlos. Tacuara es un, bueno, no voy a adelantar, pero lo que más o menos investigué es como hay un movimiento allá en Argentina, entre las comunidades indígenas que están protestando contra el gobierno, etcétera, etcétera, y luego se les acusó de terrorismo y guerrillero, entonces algo así, tipo aquí como en México, un tipo así como aquel colectivo que se llamó el de la Liga 23 de Septiembre, por ejemplo, hay algo así, por ahí, algo ahí, pues. Entonces, o sea, voy a investigar más, voy a preguntar por qué viene el nombre de eso. Entonces, vamos a escuchar. Está suave la propuesta. Y pues bueno, igual contactamos con ellos, vamos a preguntarles más, vamos a investigar más, porque obviamente que nos llamó la atención. Y pues queremos saber más de esta propuesta que traen ellos, que se llama Tacuara, La Cosecha, desde Argentina. Muy buenas a todos los radioescuchas de Estación Rock, ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Acá el Koala, cantante y guitarrista de los Tacuara. Muchas gracias, Claudio, por dejarnos pasar nuestro EP Obrador, que pueden escuchar en YouTube. Y si nos quieren seguir por Instagram es @tacuaraarg. Si ven la calavera con la cresta punk, esos somos nosotros. Y nos siguen para los próximos lanzamientos. Saludos. Hay fiesta en las casas del campo, señor. Bueno, ellos fueron Tacuara. Esta es una banda argentina de punk rock muy buena. Sacaron un EP. Están ahorita apenas haciendo toda su labor de promoción. Y la verdad es que el Koala, que es el cantante, pues bueno, nos hizo contacto con nosotros a través de este correo que les compartimos, que es estacionrocksonora@gmail.com. Así que si tienes una banda, así como lo hizo Tacuara, así como lo hizo su madre, cabrones, mándanos el material, pues aquí lo vamos a programar, porque la verdad, si tienen, aquí no distinguimos raza, religión, si cantas bien, cantas mal y todo eso, simplemente damos el foro para que te des a conocer. Y sobre todo para que te escuches, ¿no? En un momento dado digas, te escucho. ¿Te acuerdas cuando lo hacíamos en la estación Roy ahí en Radio Sonora? Lo mismo, pues llegaban con un cassette y se emocionaban y órale, o sea, les daba la motivación extra para seguir haciendo música, practicar, tocar, ensayar, etcétera, etcétera. Entonces, es básicamente lo que estamos haciendo, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, impulsar, dar apoyo a las bandas nuevas. Que se motiven, pues si en aquel tiempo lo hacíamos aquí localmente, bueno, ahorita con la cuestión tecnológica y con todo esto de comunicaciones, bueno, ya lo estamos haciendo a nivel internacional, entonces, pues bueno. De hecho, una disquera nueva nos mandó correo, ahí en nuestro correo de estacionrocksonora@gmail. Y nos dijo, oye, bueno, me estoy formando una nueva disquera, tengo unas bandas y quiero tener el apoyo de Estación Rock para difundirla. Ah, bueno, pues yo le escribí y le dije, pues adelante, ¿cómo es? Ah, muy bien, entonces ya nos van a empezar a mandar de Bélgica, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, esperemos que próximamente nos manden los boletos de avión para irnos para allá, para ir a visitarlos. Entonces, todo eso. ¿Qué va a pasar? A ver, si en un momento dicen, arránquense para allá. Pues ir a tramitar primero el pasaporte, ¿no? Sí. No, sí, pues, pero ustedes, pues. Que, o sea, vamos todo el team, pues. Sí, se está hecho rollo nomás, yo no soy yo solo, pues son todos ustedes también, pues. Sí, pues vamos, sin que su madre. Pues, que pedí permiso, gestionar ahí. Hay los casados, que hay los casados. Sí, pues allá, ahí bueno. Con mi cabecita de algodón, a ver si te da chance. No, hombre, que nos preste el avión por ahí. Pues así es. Oye, bueno, vamos a escuchar a Choco y los Tones. Y ahorita nos están escuchando. Saludos para ellos. Saludos para ellos. Saludos. Para el Jonah, para el Johnny. Y todos. Ya comprarían papel. Mira, lo que sí estoy seguro es que compraron el periódico Expreso. Ah, ok. Entonces, por lo menos se van a limpiar con el periódico. Salieron cagones los vatos. No sé, obviamente. Saludos para allá, la anuncié. Obviamente todos tenemos escape. Todos tenemos el mofle. El mofle ahí, entonces hay que usarlo. Entonces, bueno, ahí lo que nos están viendo, pues mira. Ahí estamos ahorita colaborando con el periódico Expreso y bueno, la idea es que cada viernes salga un artículo sobre alguna banda local. En este caso, pues bueno, fue el de Chuco y los Tones, que ya hemos platicado, ya han estado con nosotros aquí dos veces y pues la verdad nos la hemos pasado muy bien. Toda madre, sí, muy bien. A toda madre, como exactamente. Y bueno, qué bueno que les haya gustado el artículo. Me lo editaron un poquito, pero bueno, les pasa. Salió. La idea es esto, pues la idea es que aprovechamos la recta al centro que nos dijo el periódico Expreso, la aprovechamos y la bateamos. Entonces, empezamos a colaborar, darle promoción. ¿Cuál es la idea? Precisamente es esto, darles promoción. Obviamente que no se lo voy a negar, esto también es parte de la promoción de nosotros como marca, como Estación Rock, para que nosotros como Estación Rock también nos demos a conocer, pero esto obviamente nos estamos colgando de el trabajo que ustedes están haciendo, en el caso de los Chuco, en el caso de Dynamo, en el caso de los Nebula, que han sido los tres bandas que hemos sacado hasta ahorita, como empezamos. Y ¿Quién sigue? ¿El próximo? Bueno, ahí estamos mujer. Ahí, andamos viendo. Es sorpresa. Son mujeres, no puedo apostar. Él sí. O sea, es sorpresa, es sorpresa. La verdad es que en el caso de los Nebula, cuando no les dije a que salí ni a compañía que iba a hacer esto. Cuando salió el artículo, les mando la publicación y se quedaron, oye, sí, es que ya lo vimos, pero no sabíamos esto. Ah, qué buena sorpresa. Es una sorpresa. Para que veas que es una promoción que les sirva a ustedes también para darse a conocer. ¿Por qué? Porque obviamente, siempre lo he dicho, o sea, a mí me interesa tener, o sea, amigos ricos. Amigos ricos. Sí, pues. Capitalistas. Sí, o sea, que o sea, ¿para qué quiero uno? O sea, ¿Para qué amigo ruido? ¿Para qué quiero uno más jodido que yo, pues? No, pues todos tenemos lana, ¿no? No, pues, o sea, quiero que alguien que esté, o sea, que esté mejor que yo, amigo, bueno, de esos, pues. Y que cuando estén tocando allá en el Backen Open Air, digan, vénganse para acá y le vamos a mandar. Vamos a poner de uno, pues. Sí, claro. ¿Para qué quiero uno más jodido que yo? Pues, o sea, qué chingado, pues, o sea. Pues no. No, pero bueno, ya hablando en serio, sí, digo, las bandas que han salido en el periódico han sido bandas de muy buen nivel. Y son buenas, sí, pues. Son buenas de buen nivel. Se han preocupado mucho por tener su legado, tanto en las producciones, en su imagen. Uh-huh. Y pues, ¿qué habrá de los Nebula? Es una banda que tocan finito, pues tocan bien chingón. Sí, pues. Y en el caso de, y en el caso del Chuco y los Tones, también, o sea, es muy particular lo que están haciendo. Ya hemos platicado con ellos. Tocan rock and roll muy sabrosón, ¿eh? Sí, lo que ahorita los puse así como tipo garage rock. O sea, sí, para tenerlos ahí en el patio. Un cabrón. Cerveceando, platicando. Como ellos a veces en las fotos salen ahí, que están ensayando, echándose una chévere, carnita asada, etcétera, etcétera. Garage rock. ¿Y el rollo de papel? Sí, bueno, eso ahorita platicamos sobre eso. Yo eso ya no vine. Lo que pasa es que no viniste, pues. Sí. Entonces, te perdiste eso. Sí, ¿no? Entonces, pero ya quedamos de que cuando vayan a hacer esa encerrona, nos van a invitar para grabar parte de eso. Y transmitir en vivo. O sea, ¿quieren hacer algo como lo hizo Led Zeppelin en un momento que se pegaron una encerrona para grabar un disco? Obviamente que no van a irse a Inglaterra a un castillo, ¿sí? Aquí va a estar aquí en Sonora en un castillito, ¿sí? Pero la idea está suave, pues la idea está suave. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a uno de los temas que han subido pues ahí, porque no tienen disco, pero están sacando temas, y han sacado temas y suben el tema. Y este tema que me traje a colación, que se llama Recuerdos. Bueno, dice Chuco que él habla sobre su propia muerte. ¿Te acuerdas? Dale. Está suave. El video también está suave. Entonces, saludos que nos están escuchando allá a toda la banda que se pusieron las pilas para ensayar. Espero que se estén bien heladas las Minty Cheves. Inviten. Sí, a un ensayo. Si están ensayando ahorita, ¿qué no? Pasan la ubicación, está lejos acá. Así, ¿cómo se dice? GPI. GPI. GPI. Dale, vámonos con el Chuco y los Tones. Estación Rock. We'll be right back. ¿Estás trabajando en el Cerezo o en la carne, pues? Sí. Hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Sí, pues. Es un medio de comunicación. Sí, o sea, parece que, o sea, tú eres, o sea, ve a salir, así para que respires ahí. Y ahora, otra vez. Te agarran 15 minutos de sol y te vuelve a meter. Sí, vete para adentro, ¿no? Y luego a armar barcos, ¿no? Así de madera. En el Cerezo. Tiene el Cerezo. Pues yo no estaba ahí. A ver, platícanos. ¿No has estado? No. Pues nunca fuiste a cubrir algo así. No, fíjate que ahí. Yo no sabía que tenías antecedentes penales. Antecedentes sí tengo, pero penales no. De plano, Mauro, ahí visita conyugal y todo en la chapa. Sí, bueno. Hay que preguntarle a Margarita. A la diosa de la cumbia. No, está muy feo ahí adentro, ¿Está feo? Sí. Ah, o sea que si estabas allá adentro. No, pues mira, voy a cubrir, pues. Voy a cubrir la nota. Claro. Un coso rebelde No, Mauro, cuidado con el Mauro, porque Mauro de también es. No, yo no me tocó ir. Debe haber, porque siempre hay. Sí, siempre hay. Porque siempre va un padre a tener. El arzobispo. Pero ahora no tengo. Depende de cada administración. Y tampoco supe nada de Beatriz y yo. ¿Cómo que no hubo? Es que tipo ya no quería subir ahí. Desde. Pues pero iban a hacer el Cerro de Campana. Antes lo hacían ahí. Sí, antes lo hacían. Pero ya no lo hacen. Ruy Rendón no sube, el Ruy Rendón, ¿no? Ruy se creo que no, es que también por el. Nunca lo ha hecho. Yo creo que cuando llegó él, bueno, llegó antes, pero le tocó la pandemia y cancelaron todo eso. Y se quedaron con el horario viejo. Parece que sí. Ah. Es que la gente, para la gente que nos está escuchando, bueno, en otras latitudes, aquí en Semana Santa se hace obviamente el Vía Crucis, como lo comentamos una ahorita con una representación, sí, como lo hacen en Iztapalapa, que dice que se juntó como 2 millones de gentes. O sea, es el más grande de México. Sí, entonces, aquí en este changarro, aquí hay un cerro que está en el centro aquí de la ciudad y aquí hacen la representación, entonces hay que subir aquí el cerrito y obviamente que pues está pavimentado, hay un camino y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero dice que el padre pues no quiere subir porque pues se cansaba, ¿no? No, pero ya estaba muy mayor. Sí, Ulises Macías. Macías. Sí. Se lesionó, ¿no? Ya después sí. A partir de eso ya no quería subir, nada más daba el inicio, daba la bendición y pero que le estaba bien. Se canceló todo, Es que no ha visto John Wick 4. ¿Ya la viste? No, yo no la he visto. Yo no, spoilers. Oye, spoilers. Si John Wick se cayó de no sé qué, ¿viste las escaleras? Bien, es que como 300. Como, o sea, no, como 3 kilómetros de escaleras para abajo. Como el Cerro La Virgen, ¿eh? Sí, como el Cerro La Virgen para abajo. Y se levanta como si nada, y todavía aparte, o sea... No se sacudió así el polvo. ¿No? Sí, no. Y ahí va para arriba, y ahí otra vez, y ahí va para arriba, otra vez. Así. Fueron los 2 minutos antes de que saliera el sol, o sea, más largo de la existencia, ¿no? Del mundo, ¿no? O sea, mundial. O sea, yo vi las otras 3. Estas sí se jalaron de los pelos, pero está palomera, ¿no? Pues la primera yo fue la única que vi cuando... Por su perro hizo un desastre, ¿no? Yo hubiera hecho lo mismo, la verdad, si le hacen eso a mi perro, pero no he visto los otros. Qué bueno que no se ha muerto todo. ¿Cómo está su perro? ¿Está vivo? Está muy bien. Jack, cuídate mucho, Jack. Bien. Cuídate mucho, por favor. No queremos un pinche Mauro aquí desatado aquí como el, ¿cómo se llama? El teniente. ¿Quién? En los 90, pues. Que una vez dijo el Chapo, el Chapo Soto dijo, por fin ya somos una ciudad de grandes ligas, dijo, ¿cómo? Ya tenemos nuestro propio multiasesino, me dice. Ah, no, del Domingo Rojo. Sí, ya sé, el mes pasado fue. Sí. Hace poco fue el aniversario. Sí, pues. Entonces, esperemos que tu perro esté bien, se sobreviva y todo eso. Y, o sea, no queremos un reguero de sangre aquí en nuestra ciudad por culpa de Mauro Wick. Pero sí, conozco a alguien que... bueno, si te cuento anécdotas del Mauro, me va a querer pegar, eso no te digo. No. Mauro, memorable con la de la barda de Megacable. El carro sin freno. ¿Te acuerdas, Mauro? Era kamikaze el Mauro, güey. El carro sin freno. Sí, llegó en un surito. Se quítense a la verga porque ahí voy. ¡Pacas, cabrón! Imagínate. ¡A un lado! Imagínate con de fondo con la cosa musicalizado con Cafra. Es que no frena. Ese era un meme naturalito, cabrón. Oye, Mauro, y ahorita que estábamos hablando del comentario de la Marina, también una vez te pasó con algo con ella. En la carretera. Sí, ¿verdad? Sí, nos volteamos. Sin freno. Pero no, ahí sí había hubo freno. Lo que pasa es que. Yo iba manejando todo el camino. ¿Quién fue Marina? En un ratito. Marina debe dos carros para entre todos, ir grabando yo eso, por la ventana, o sea, para ir grabando el camino porque estaba la sierra, pues. Pero las curvas estaban muy. O sea, muy, ibas muy manejando, ibas camareando. No, iba con la cámara, ella iba manejando. Ah, ok. Y pues en una curva, no la a la velocidad que iba, pues no. Se salió un poco y se quiso entrar otra vez y rodando. El carro. Me imagino que iba más o menos como uno que. 240 kilómetros. No, tampoco, no, a esa velocidad no puedes andar en esas curvas, pero sí iba un poco Mauro, rápido. Cuando manejaba, calma, iba un poco rápido para eso. Para esas curvas. 63.2 kilómetros. Te voy a enseñar la foto de cómo quedó el carro, por ahí lo tengo guardado. Okay. Fíjate, esa hierba mala nunca muere, ¿no? No, esta está mal. No, si le contara todas las veces que he estado cerca. Bueno, eso es para otro. Bien, el programa del 2 de noviembre y vamos a contar todas esas anécdotas. Ya estás. Mauro, puedes escribir un libro de la Mauro Aventura. ¿Eres que sí me ha pasado? El blog de Mauro, ¿te acuerdas? ¿Dónde, dónde quedó mucho. Mauro? Ese, el blog de Mauro. No sé, se perdió por ahí. Sí, sí, tenía se solo. Me acuerdo que decía. Que sí, debería rescatarlo, ¿te sabes? Sí, oye, pues hay negocio con el Mauro. Podría ser, hay que organizarlo. Mentalidad de tiburón, este Mauro. Sí, es cierto. Dale, fuga. Échale. Against the Tyrants. Vámonos con la banda chilena de Against the Tyrants, ¿no? Ah, pues ya con eso para cerrar y ahorita entramos con lo de Mauro. Ah, va a entrar lo de Mauro. Bien, aquí estamos de regreso con esta banda chilena. La verdad, me sorprende. Pues no me debería sorprender porque hay mucho material que me han mandado de allá, de Chile, de Argentina. Es bastante bueno. Y pues bueno, en este caso estamos hablando de esta banda que se llama Against the Tyrants. Acaban de presentar su más reciente material, su tema, esta canción que se llama In Torment, y la verdad bastante, bastante bien. Y pues bueno, ya para cerrar, pues ya este bloque, ya estamos sobre la última hora. Pues salud para Chuco y los Stones, que ahí estamos pendientes con que ya ellos, en la última visita que tuvieron por acá, dijeron que ya estaban y ya casi tenían listo el tema de Estación Rock. Ah, que se pospuso por un accidente que tuvo el bajista y pues no podía tocar. Así pero que, ya estaba recuperado la última vez que vino. Así que yo nomás estoy esperando qué onda, y aquí lo vamos a... No es cierto, aquí no lo vamos a estrenar. Sí, ya sé dónde. Ya sabes dónde lo vamos a estrenar, ya le dije al Chuco. Cuando lo tengas listo, bien, ¿no? En exclusiva. En exclusiva. Quiero que lo estrenes ahí, por favor. ¿En el qué? 105.7, ¿no? Sí, ahí trabajaste, Mauro. Pero no, sí, ahí estuvimos los dos. Ahí estuvimos. Sí, yo se lo estoy pidiendo de favor. Quiero, es más. Voy a caer de fantasmazo ahí, esa vez nomás para verle la cara. Sí, a ese personaje. A ver si nos lo mandan a Reptil para acá ahora. Pero ¿a qué le buscan, pues? ¿Para qué le buscan? Yo no dije nada. Yo le voy a encontrar, pues. Ya le no dije nada. Yo ya le dije, ahí está Chuco. Ahí lo vas a estrenar ese programa. Sí, pues. Y que suene todo grande. Vámonos, pues. Bueno, vámonos. Échale, sí, vamos. Dale, a escuchar. Chuco. Hay un nuevo material de Fear Factory. Ok. De Fear Factory. Pues está presentando este nuevo tema titulado New Messiah, del álbum Reindustrialized. Reindustrialized es una versión nueva de su álbum Industrialist, que salió hace algunos años. Ahora está nuevo vocalista, Milo Silvestro, y pues están presentando esto. De hecho, van a editar dos álbums, este de Reindustrialized, que es la versión nueva de Industrialist, y la de Mechanized también, que saldrán en la misma fecha, los dos, el 23 de junio del 2023. Vamos a escuchar a Fear Factory con New Messiah. Estación Rock. Researchers say they have found a potentially life-threatening asteroid hiding in the glare of the sun. A team of international astronomers have discovered three new near-Earth asteroids. Two have orbits that won't intersect with Earth's, but a third, a 1.5 kilometer wide chunk of space rock, could someday cross our path. This comes just weeks after NASA deliberately crashed a probe into an asteroid, the first full-scale test of asteroid deflection technology. I stole the gold from the sun and the silver from the moon. I drank the blood from your hand and I walked us through eternal doom. When the river's dry, we'll be long gone. No need to compromise. Lost the fear to die. When the skyline's broken, you and me, far from belief. In this moment, forever gone. When the skyline's broken, you and me, dance in the streets. The end is over. Bien, pues acabamos de escuchar este nuevo tema de Lord of the Lost, esta banda alemana de metal gótico, procedente de Hamburgo. Pues, te quito la boca, a ver, ¿qué haces? Sigo hablando. Sigo hablando, procedente de Hamburgo, pues está presentando este nuevo material que saldrá el próximo 23 de Vamos a ver, échale chingado, vamos a ver, échale madro. Y anteriormente escuchábamos el nuevo material de Fear Factory. Chingada, madre. Sí, pues ya habíamos comentado que. Ya la cagó. No, yo ya me lo sé. Ay, sí, eso. Claro, pues. Sí, es ser, pues. Sí, es ser. ¿Qué te creímos? Así es, ahí está. ¿Y vamos a continuar? Chingámelo, pelana. Todos estaban fuertes las tecatonas. No, dile, oye, ¿qué le echaste el té? A la Pepsi. Al té. Bueno, vamos a continuar entonces con esta banda de Mystic Prophecy. Esta es una banda también de Alemania que está presentando su nuevo sencillo titulado Unholy Hell, que es el segundo sencillo de este nuevo álbum Hell Riot, que saldrá el próximo 19 de mayo. Vamos a escuchar a Mystic Prophecy con Unholy Hell. ¡Vámonos! Yeah! Vale. Bien, pues. Quita la hoja. Acabamos. Oh, que la chingada, pues. Acabamos de escuchar la banda de Therapy con este tema titulado Poundland of Hope and Glory, que pues el próximo 5 de mayo a través de Marshall Records, el Dr. Simi, mira. Dale cosquillas. No, dale cosquillas al Dr. Simi. Al Marvel. El nuevo álbum titulado Hardcore Free, y anteriormente pues escuchamos a Mystic Prophecy con Unholy Hell. ¿Qué dice el Dr. Simi? Que se me pelas. ya no vamos a ir. ¿Ya se acabó el tiempo? No, todavía no. Todavía no. Nos quedan. Un chingo de tiempo, pero. Ah, bueno, entonces vamos. Boludo, mira. O sea, no quieres sacar el pinche monstruo, ¿no? Si no, no lo dejes. Bueno, Mauro, fíjate que. Flautista de esta los banda, años una de las 60. Bandas más longevas es lo que estábamos comentando. Bueno, mencionabas que Rolling Stone tiene más tiempo. Ahorita te voy a decir desde qué año se formó Jethro Tull. Bueno, pues mientras les comentamos un chingo de años, que muchos años, desde los años 60. Pero pues acaba de estrenar este nuevo título, es Hammer on Hammer, que el próximo 29 de abril saldrá su próximo álbum. Este Rock Flood se formó a finales de 1967. Entonces sí tiene menos tiempo que Rolling Stones. Sí, o sea, Rolling Stones se formó en 1962. 62, fíjate. O sea, Rolling Stones es la banda más añeja funcionando ahorita en estos momentos. Y esto yo creo que son de los primeros que empezaron a hacer, bueno, que mucho tiempo después serviría como inspiración para bandas como el Mago de Oz, ¿no? Como New, algunos que con la incluso, bueno, yo creo que también es de aquellos tiempos Black Widow, ¿verdad? Sí. Es de aquellos tiempos. Sí, es una piedra angular, ya es una banda A los que no estén enterados bien o les gusta, sí, o quieren saber más o menos que rock progresivo y toda esa, sí, escuchen el Aqualum. 1971. Ya con eso van a entender a ver qué es Jethro Tull. Jethro Tull, sí, así es, con la introducción también tiene mucho disco muy bueno. Flauta transversal y violines, algo que no era muy, muy común en ese tiempo. Y que es lo que estamos comentando, hemos comentado en mucho tiempo. La década de los 70 generó muchas bandas y muchos géneros. O sea, el rock, como lo conocemos ahorita con todas sus variantes, ahí nació. Fue cuando se fueron dando las amalgamas, ¿no? Que fue, se fue enriqueciendo el rock con toda esa combinación. Ahí se inventó el rock. Sí. Ahí se inventó. Es que en los años 70, así nomás, volteando para un ladito, Led Zeppelin con su disco más famoso del 4, donde salió Escalera al Cielo, donde viene el Perro Negro, donde viene este Rock and Roll. Tenemos a Jethro Tull, el que el Aqualum, creo que es un disco del 71, pues no está bueno. De los 70, digo. Ahora. Tienes a Black Sabbath con su Paranoid, que bueno. El primer disco fue el 60, el 70 fue, al año sacaron el Paranoid. Ahora. Pero es una piedra angular, ¿no? Todos, al final de cuentas, o sea, maman de la misma pinche versiente, del blues. El rhyming blues. El blues negro. De ahí, todos han jalado. Sobre todo el primer álbum de Led Zeppelin. Al que tú digas, guitarrista, músico, te van a estar tocando. Hasta Black Sabbath dice, tocaban blues. Antes de ser Black Sabbath, de tener ese nombre, no recuerdo la verdad. Es que mira, pero era blues. Si te vas, y también hasta Jimi Hendrix también. Sí, todo era blues. Si tú te vas a los tecnicismos ya de la música, todos tocan la escala pentatónica menor, que es el blues. Sí, pues. Y suena muy bien con distorsión. Tommy Yomi tocaba blues. Es blues. También. De hecho, es Eric Clapton. Es un blues con distorsión. Pink Floyd. Todos, pues, obviamente, generaron, pues, ¿no? Pero como hay un video que subimos ahí en nuestra página de Estación Rock, que era las tres notas para hacer rock, pues, ¿no? Sí. Que decía, es la base, pues, es el esqueleto, pues. Tú ya le metes carnita, voz de la chica, y lo demás. Pero la base es la misma. El único que, bueno, que se sabe que se salió un poco de esos cánones de la escala pentatónica menor fue Brian May. Ese cabrón se cuece. Es un chingo monstruo. Sí. Y aparte, cuando ellos iniciaron ya estaba un poco más evolucionado, ¿no? Ah, no, no, claro, digo, pero ellos en su fuerte fue en los 70. Pero Brian May, o sea, todo el mundo habla de Evil Mastin y Joe Satriani, Jimmy Hendrix, se la llega. Pero Brian May, sí, también es un monstruo. Claro, ahí está. Tenemos, bueno, vamos a escuchar a Jethro Tull con Hammer on Hammer. Was there a time when I was Jupiter, ringed like Saturn with sacred belt, anvil sweating under blows, hammer on hammer, cold steel to smelt, coiled serpents silently waiting, takes the bait I place beneath, the dark and deep so far from shoreline, cut dagger the sheath, stage must be set for mortal battle, all the prophecy fulfilled, and Ragnarok, gory conclusion, an empire past, he must renew. Top man in waiting stares at me at White Knights 1992. Sabres rattle, pipelines tremble, wasted opportunity to build a better motherland, a nobler place in history. The dark and deep so far from shoreline, a dagger to sheath, stage must be set for mortal battle, all the prophecy fulfilled, and Ragnarok, gory conclusion, drowning world through rays rebuilt. When I was Jupiter, ringed like Saturn with sacred belt. Forever wreaks, take me away from this plane. Gestación Rock te informa de todo lo que acontece en el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En 3 horas de pasión por el rock. Desde 1986. Bien, pues acabamos de escuchar a esta banda estadounidense de metalcore de Boston, Massachusetts, Ace and Earth, este nuevo tema titulado Into the Abyss, que el próximo 5 de mayo a través de Century Media saldrá Century su nuevo disco, Media Records, saldrá su nuevo álbum titulado The Greatest The Green News. ¿Está bailando, doctor? Sí, te estás poniendo el dedo, mira. Órale, bien, eso es. Quiero chévere. Mira, el doctor sí me está tomando té también. Bueno, mira su madre con tu bueno, Mauro. Pues nos acabamos de poner aquí. No, a ver. Pense, pues. Se te acabó el panorama. No, pues es que el Mauro nunca trae nada porque es que no lo ponemos. Luego entran 3 nomás. Ok, ahí. Vámonos. Me quita las hojas. Ok. ¿Qué tal si ponemos a. ¿Cuál? A ver, ¿cuánto nos queda? 10 minutos. Dos rolas. ¿Cuál? Vámonos con los españoles de Frenzy y Cuarentena. Aguanta. ¿Dónde están? Allá está arriba. Arriba. Frenzy, rock and rollito. Ahí está, ya lo encontré. Frenzy, vámonos. Frenzy. Sing out! viernes. Por fin voy a salir y a bailar o por ahí a cenar. Sal de correr o me emborracharé, pero antes hay que planchar o hacer la compra y hasta fregar. Pero después, esta vez sí, haré mis planes. Porque ya es viernes al fin. Porque ya es viernes al fin. Porque ya es viernes al fin. Voy a salir. Voy a salir. Ya. Pues aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama, bueno, dos bandas españolas muy buenas. Acabamos de terminar Frenzy de y la otra. Sí, Frenzy, primeramente Where's the Joke. Y acabamos de terminar de escuchar también a esta banda que se llama Cuarentena. Ya es viernes. Creo es que la vamos a agarrar de himno. Sí. Como aquella de. ¿Cómo se llama la de? Bueno. La de los Fridays Nine in the Night. Ah, la de este. Bueno, esa era de Elton John, ¿no? La de Saturday Night. Saturday Night. Sí, para que. All Right for Fight. Sí, para el. Oye, Claudio. Que... Ah, Flotan on Jetson. Y cuando te dio por poner la de Miguel Ríos en Radio Sonora. Bienvenidos. Bienvenidos. Sí. Hijos del rock and roll. Hijos del rock and roll. La pusiste mucho. Y que después en la academia la ponían esa. Las ponían, bueno, la cuando despedían a uno, ahí era la de. No, pero esa es la de Rock and Roll, fue de las primeras que cantaron. Sí. Y luego la de Cheap Trick, la de Flame también usaban. Ah, sí. También, sí. Lástima, la quemaron de nada. Tanto que me gustaba. En fin. Wherever You Go. ¿Pero cómo se llama? No, ese no de Frosted and Jets, era este. Comercial. Era de Elton John primero. La sacó él, después Flotsam and Jetsam sacó una versión metalera. La de Saturday Night's Alright for Fight, ¿te acuerdas? La de Friday. Sí, pero no me acuerdo quién es el original. Sí. ¿Elton John? No. ¿Sí? No, no es. Tenemos él. 30 segundos para que nos manden. Bueno, ya nos vamos. Díganos. Ya para el otro viernes ahí se la debo. Oye, Joel, qué bueno que llegaste. Mauro, qué bueno que llegaste. Felipe, hijo, eso chingada, madre mía. No, no, no, oye, este vato, ¿qué onda? ¿Quién es, güey? No, sí, lo va a tirar, pinche. Ahí está. Vamos a llevarnos. No, qué bueno que está. Felipe, ahí está. Si no está, está con tu remoto. Pero qué bueno, sí, que pero no está. Aquí, pero bueno, está. Qué bueno que no está. Qué bueno que... Oye, chamacos, pásasela muy bien. El siguiente emisión, aquí vamos a estar con el mismo ánimo, con las mismas ganas, con las... con todo. Dale pues. Salud para todos los ateos, si Dios quiere. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí así los esperamos es. El próximo emisión de Échale Estación Rock. Vámonos, Felipe. Vámonos. Vámonos. Yo creo en el rock. Yes. Adiós. Los rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte. Higher.